Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de la revista de radioesperantia.com. Ya sabes que estos espacios, que incluyen charlas, debates, tertulias y entrevistas, los colocamos espaciadamente en maratonpodcast.com, esperantia.com y también en radioesperantia.com. En el canal 2 de nuestras emisiones puedes seguir pues todas estas entrevistas, programas de economía. Es el canal alternativo de Radio Esperantia, lo que en algunas emisoras pues sería el canal principal. Nosotros lo tenemos como canal secundario, pues el canal principal ya sabes que ponemos música las 24 horas. Y para mí es un verdadero placer pues volver a saludar a un amigo que con el que tuvimos el placer de charlar no hace mucho, el amigo Drichen, que nos presentaba su disco, El Bombazo del Verano. Ahora nos lo comentará él, Muñequita Crazy, y ahora vuelve a estar de actualidad porque presenta un fantástico videoclip. Yo lo estoy viendo y, bueno, es una verdadera gozada. Así pues, sin perder un instante, Drichen, muy buenos días. Es un verdadero placer volver a saludarte y encantadísimo de volver a compartir contigo un espacio más de radio. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues muy contento, muy feliz y viendo que todo lo que he luchado, pues bueno, que ha salido un poco a flote y que me alegra saber que te ha gustado mi videoclip y nada, ya presentarlo en tu programa de radio y sobre todo que la gente que me esté escuchando y no me conozca de la otra vez que hable contigo, pues invitarla a que me conozcan, invitarle a que vean mi videoclip, a que disfruten conmigo. Y nada, que espero que les guste mucho lo que es la canción y el videoclip. Exactamente, de la canción ya hemos hablado, pero cuéntanos un poquito qué tal te ha ido el verano, porque si recuerdas lo que comentamos en la entrevista, que prácticamente estaba el verano a la vuelta de la esquina, pues había muy buenos presagios y muy buenas pues intenciones por tu parte, contrataciones, actuaciones y bueno, y ahora ya que podemos decir no, exactamente ha terminado ya el verano porque estamos en otoño, haznos un balance de lo que ha sido pues este primer espacio veraniego y además ahora con el espaldarazo del videoclip, que supongo que será pues ese empujoncito que te faltaba, ¿no, Drichen? Pues sí, la verdad que el verano, gracias a Dios, pues sin parar, me han salido alguna actuación que otra, me han salido televisiones a nivel nacional y a nivel local, entrevistas de radio, grabé el videoclip en agosto, lo he lanzado ahora, y la verdad que muy contento y muy ilusionado, lo que pasa que por anteriores apariciones mías en programas nacionales que han sido un poco polémicas, pues el videoclip no ha cuajado como yo esperaba porque por ciertas maneras mías de comportarme, pero que yo soy así, que todo el mundo tenemos un carácter, ¿no? Sí. Y entonces cuando tú vas a programas de televisión, pues un poquito pues a promocionarte y a que la gente te conozca y te tocan un poco las narices, por así decirlo, pues y te metes con gente que tiene muchos fans, pues es verdad que luego pues te buscan las cosquillas por todos los lados y te hacen un poquito la vida imposible. Exacto. Pero bueno, que la verdad que contento, ¿sabes?, por el resultado, porque yo con el presupuesto que yo tenía y con todo creo que he hecho un videoclip pues que está bastante decente, sobre todo en el videoclip uno de que me lo paso muy bien, cuento con la colaboración de Arancha, que como la conocerán muchas personas de las que nos están escuchando, es Arancha de Gandía, soy su presidente. Uh-huh. Y nada, ya te digo que la verdad que muy contento, sin parar para arriba y para abajo, luchando por lo que quiero. Este es un mundo que, como bien sabes, pues también es verdad que no se puede fiar de muchas personas, porque a mí siempre te ofrecen muchas cosas, pero ya no sabes bien ni de quién fiarte ni de quién no. Y entonces, pues Yo tengo muy claro cuál es mi objetivo, que soy un showman, un actor de la televisión y sobre todo cantante, disfruto componiendo canciones y pasándomelo bien a tope. Y que yo tenía, por así decirlo, sabes, en secreto, cuál iba a ser la muñequita Crazy de mi videoclip. Y claro, lo tenía en secreto, pues porque yo, para crear más expectación, pues yo no dije cuál era la muñequita y la gente no lo sabía hasta que no le dio a play y no vio el vídeo. Y fíjate cómo se da la cosa, que hay gente muy mala por el mundo que me quiso fastidiar lo que es la exclusiva de gente que sabía más o menos por otras cosas quién era la muñequita, pues lo filtraron un poco las redes sociales, que me intentaron fastidiar, por así decirlo, en cierta manera por muchos lados. Y nada, pues ya te digo que este es un mundo muy competitivo, pero gracias a Dios yo tengo mucha fuerza y mucha energía y me llevo por delante a quien sea. Y por mis fans, vamos, como digo yo, me llevo a quien sea por delante. Exactamente, y además, como somos muy cabezotas los dos, fíjate si tenemos empeño en que todo salga bien, que llevamos como media hora que nos ha hecho la Pascua Skype por una parte, después los Google Hangouts para hacer la entrevista estábamos ya, pero bueno, como yo soy aragonés cabezota y tú eres Tauro, pues los dos nos hemos juntado fuerzas y lo hemos conseguido. Oye, Drichen, una curiosidad, yo, pues aparte de la radio, también soy realizador de televisión, bueno, he hecho también cortometrajes, he trabajado ahí en televisión y todo eso, y un videoclip que se me va el santo al cielo, lleva mucha tela. La gente pues lo ve en 3-4 minutos, concretamente el tuyo dura 3:49, prácticamente pues la duración del single Muñequita Crazy, pero este lleva un montonazo de trabajo, de preparación, de guión y de estar allí. Que bueno, cuéntanos un poco las horas que estuvisteis, lo que pasasteis, dónde está rodado, cómo os lo montasteis, un poquito pues las bambalinas del videoclip, que esto pues siempre interesa a los fans y a todos los que nos dedicamos a este mundo. Yo te cuento porque, a ver, cuando he sacado el videoclip, la gente que me ha querido hacer daño, pues han dicho que no era lo que se esperaba y demás, pero te puedo asegurar que llevo preparando el videoclip muchos meses, con un presupuesto muy ajustado, porque yo no soy un Daddy Yankee ni un Don Omar, yo me tengo que buscar la vida, entonces lleva mucha preparación, busca hoteles, busca maquilladores, busca gente de Tunis que colabore contigo, busca figurantes de una ciudad de la que tú no eres, porque el videoclip está grabado en Madrid. Horas, me levanté a las 5 de la mañana y no llegué al hotel hasta las 12 de la noche, sin parar, ¿eh? Desde las 5 de la mañana te puedo asegurar, hasta las 12 de la noche, hora a hora, sin parar. Mientras la gente estaba comiendo, yo ese día grababa en Cámbiame, en el programa de Telecinco, y mientras ellos comían, yo estaba en Telecinco, salí del programa, seguí grabando el videoclip. Bueno, una locura total y absoluta. Y sabes lo que pasa, que, a ver, mis fans me conocen, me apoyan, pero la gente que no tiene ni idea, como tú bien dices, que es un vídeo de casi 4 minutos, tiene mucho trabajo, mucha ilusión y muchas ganas. Y que a mí nadie me ha regalado nada, porque sí que me han mandado algún comentario que, en plan de, ¿cómo le pueden regalar un videoclip a esta persona? Pues eso, nada. Me lo he costeado yo, he tenido la ayuda de mi sello, pero yo, la producción musical, si yo quiero seguir para adelante, todo me lo costeo yo, ¿sabes? Con ayuda de mi sello, pero que a mí nadie me ha regalado nada, ¿sabes? Es lo que yo quiero que la gente entienda, que yo soy una persona muy luchadora, que llevo en este mundo de la televisión como actor, como cantante y como mil cosas que he hecho en televisión desde que soy menor de edad, que nadie me ha regalado nada y que llega un momento, un punto en que, a ver, doy estas explicaciones no porque tal, ¿sabes? Sino porque la gente sepa realmente lo que hay. Ya luego, si quieres criticarme, críticame, los espectadores, pero que sepan que hay un gran trabajo y que a mí nadie me ha regalado nada, que yo he hecho mil castings, me he movido por mil ciudades, ahora estoy promocionando mi videoclip, he estado en Televisión Bilbao, en Local Musical, he estado en La 8 Palencia, ahora voy a ir a La 8 de León. Me estoy moviendo, ¿sabes?, por donde puedo para llegar a más personas y que no es fácil, ¿sabes?, porque es muy difícil y la No, realidad es esa. eso ya lo sé. Y bueno, Yo reconozco el trabajo porque, aunque son 3 minutos 49, mucha gente te dirá, bueno, ¿y qué hicisteis el resto del día? ¿Estaríais ahí pues tomando copas y tal, no? Después de los 3:49 que tardasteis en rodar el videoclip. Esto es una barbaridad de guión, lo que dices de maquillaje, de localizaciones, que también hay que hacer un trabajo previo. Y dímelo a mí, que bueno, para rodar una escena de 10, 15 segundos o 4 segundos o 5 segundos, a lo mejor tardas 3 o 4 horas para hacerlo bien, y además soy consciente de que aquí hay mucho trabajo. Y oye, me hablabas de Cámbiame. Yo no tengo televisión en casa, además, si la tuviera tampoco tendría mucho tiempo para verla, porque estoy metido en 10.000 fregados como tú, sobre todo con el tema de la radio, del periodismo, de los cortos y tal, y bueno, últimamente estoy viendo bastante ese programa, el de Cámbiame. Cuéntanos un poco tu paso por ahí y cómo ha influido en tu carrera con Muñequita Crazy y ahora pues todavía más con el videoclip de Ditchen. Pues mira, yo te cuento un poco. Yo acudí en una he ido dos veces al programa. La primera vez yo estoy muy contento con mi forma de ser, con mi forma de vestir, pero es verdad que este programa, pues económicamente, pues yo estaba buscando pues un vestuario con el que yo impactara en el videoclip cuando yo no lo había grabado. Y como este programa te da la opción de que te puedan dar un vestuario pues impactante, y tres estilistas que se supone que al verte, pues yo, como les dije, quiero un vestuario para impactar tal, pues no me ayudaron la primera vez. El paso también fue un poco polémico, discutí con ellos porque yo la primera vez que fui, el programa todavía no se había emitido en televisión porque este programa es grabado, no sé, en directo. Y realmente yo no sabía dónde salía, ni dónde me exponía, ni dónde nada. Entonces, pues salió en televisión y nada, tuvo la primera vez pues bastante repercusión, ¿sabes? Pero bueno, pero pasó y ya está. Y este programa hizo una repesca, ¿sabes? Con cierta gente que habíamos pasado por el programa. Entonces, pues yo volví a esta segunda vez y fue pues como un boom, porque a ver, yo salí, dije lo mismo, lo que pasa que yo me sentí atacado, ¿sabes? Y cuestioné su trabajo como estilistas, pero lo cuestioné porque yo me sentí atacado. Ellos se metieron conmigo porque ellos, hay mucha gente, ellos tienen muchos fans porque son unas personas que están todos los días en televisión, en un programa que tienen mucha audiencia, y entonces pues fue tal el boom que yo causé que tú fíjate, para que fuera ese día Cámbiame lo más comentado, que Sálvame, que Mujeres y Hombres, que programas, fue como un bulo de serie. Yo tenía el Twitter a reventar porque sus fans, sabes, pedían respeto, pero el mismo respeto que ellos pedían se lo podían aplicar, porque a mí me han estado haciendo la vida imposible por redes sociales, por todos los lados, y que yo soy una persona muy fuerte y lo que digan me la resbala, porque yo tengo bien claro lo que yo quería. Y a mí, si ellos me llamaron para volver una segunda vez, fui encantado, porque la verdad que Telecinco y la productora de La Fábrica de la Tela han apostado muchas veces por mí. Yo se lo agradeceré toda la vida porque me han dado oportunidades. Pero yo, como concursante, participante de ese programa, yo lo que no podía hacer es que si me están atacando, pues yo te ataco más, porque si yo no te he faltado al respeto y ellos me lo faltan a mí, pues yo te lo voy a faltar más, porque yo he sido ese programa. Ha sido porque realmente yo, mira, no por salir en la televisión ni por nada, sino porque realmente es un programa en el que me iban a ayudar o me iban a dar un estilismo caro. En el caro me refiero a que yo económicamente no me lo pudiera costear y me hubieran elegido y yo hubiera podido impactar con esa vestimenta que ellos me hubieran dado para mi videoclip, pues yo se lo hubiera agradecido. Pero fue tal boom y cómo ha calado, pues a cuenta de mi raíz de mi paso por este programa, pues es verdad que los fans del programa o los seguidores de esta gente, pues sí que es verdad que vean lo que vean de mí, por muy bien que esté, aunque yo cantara, pues ponerte un ejemplo como Los Ángeles, que no es mi caso súper bien y que se pudiera meter caña por algún lado, pues me han metido y saque lo que saque, pues le van a dar a dedo trabajo y tal, y ha repercutido bien porque he creado una expectación de que la gente ha visto mi vídeo, pero la gente en sí no ha valorado el trabajo mío de tantos años, porque, a ver, está claro que no es un videoclip, como te decía antes, pueda tener un Daddy Yankee o un Don Omar, pero es que yo soy Drifter, ¿sabes? Soy una persona que económicamente pues tiene lo justo, que vive su día a día, que sí, que es conocido por ir a muchos programas de televisión, pero que mi trabajo, por así decirlo, lo que pasa es que yo al ir a estos programas pues te llevas como un poco la etiqueta, vamos a decirlo de esta manera, como de personaje. Exacto, Entonces, sí. claro, entonces tu trabajo no está tan valorado como una persona que a lo mejor saca algo, sabes, te tienen pues como un personaje y entonces no valoran todo el trabajo que yo tengo, porque yo te puedo asegurar que desde por la mañana, de lunes a domingo, yo miro casting, yo miro cosas, yo trabajo día a día por conseguir mis sueños. Entonces, por eso te Exactamente, sí. Nos comentabas de las redes sociales, supongo que este verano habrán echado humo las tuyas, Twitter, Facebook, con todos estos movimientos que has tenido en televisiones y además que te has empezado a dar a conocer con este primer sencillo. Cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido y un poco el movimiento o el aumento en el número de seguidores o incluso disminución, que también podría ocurrir, pero yo me imagino que será aumento en redes sociales. No, A ver, no. yo te digo, pues, a ver, la verdad que muy contento porque, a ver, ¿sabes? Me pasa una cosa muy curiosa, ¿sabes? Piensa que la canción y sí, la gente es un estribillo pues muy pegadito y muy todo, y la gente, pues, ¿cómo te comes esto? Es, critica tu canción, pero se sabe tu canción y los bolos que haces con tu canción llenas y la gente canta más no poder y baila tu canción. Sí. Entonces, pues, se ve que algo bueno hecho, porque vamos a ver, si te critica la canción, pero te sabes mi canción y compras mi canción, porque sé de gente que me ha criticado, pero que luego ha comprado mi canción, que sabe mi canción, me ve por la calle, la canción, en las redes sociales, mucha gente que me odia también pone muñequita crazy, loca, loca, tal, no sé qué, es como un plan de algo hecho bien, he calado al público y te sabes mi canción, será porque tengo algo, y además en los bolos que he hecho yo con esta canción he llenado. ¿Sabes cómo te quiero decir? Que he llenado y que me han pedido la canción. Mira, recuerdo la última actuación que tuve, me han pedido la canción, pues si canté Muñequita Crazy, me exageraste como 25 veces. Fue como otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, y la gente quería más, y es que la gente la baila, la disfruta. Yo es eso lo que quiero que la gente comprenda, que yo voy a ser, que yo soy así, que yo no voy a cambiar por nadie. Si algún día me hago conocido, o finalmente, porque Muñequita Crazy es un aperitivo de mi disco, si yo no voy a tirar la toalla, voy a seguir para adelante para sacar mi disco, pero lo que quiero que la gente entienda es que yo si salgo voy a salir así, con mis defectos y con mis virtudes, y que yo no voy a cambiar por nadie ni por nada. Es que lo tengo claro, no, clarísimo. Porque hay muchas veces que sí, a ver, todo el mundo tenemos que corregir cosas, está claro, y que todos los días aprendes, y yo tengo que seguir aprendiendo, pero yo me escribo yo mis letras, y eso hoy día pues hace mucho, porque hay muchos artistas que tienen el playback hecho, le regalan la letra a la música y solamente tienen que mover los labios. Yo soy también una persona que valgo mucho para la televisión, que me lo dice todo el mundo, que sé hablar. Entonces, tengo unas cualidades las cuales voy a explotar al máximo y voy a intentar pues que me den fruto. El fruto es que son muchos años, ¿sabes? Es que, ¿sabes? Si ahora tengo un apoyo pues del sello mío, pero está claro que si yo consigo algo, pues que también va a ser con mi esfuerzo del día a día, porque nadie, como tú bien sabes, nadie te viene a traer el pan a casa, tienes que Desde salir. luego, sí, que es bastante complicado y eso ya. Ya lo sabemos. Y por cierto, de cara al final del verano o ya pues de cara al invierno, ¿qué te estás encontrando? ¿Hay proyectos interesantes? ¿Te están surgiendo actuaciones? ¿Hay movimiento? ¿O como ocurre en nuestro país, que es eminentemente turístico, pues en otoño e invierno pues todo se va ralentizando y bueno, se espera un poco al mejor tiempo, nunca mejor dicho, Drichen? Pues mira, gracias a Dios, pues tengo una actuación, si Dios quiere y todo va bien, pues no te puedo decir el nombre del programa, pero pues, dentro de muy poquito, a lo mejor de un mes y pico, 2 meses, se podrán ver en una televisión nacional, en un programa muy conocido, cantando en Chile. También voy a seguir promocionando por todas las televisiones locales y alguna nacional, si me sale, ojalá que estoy listando la promoción de mi videoclip, más entrevista, eso sigo teniéndolo. Por ejemplo, ahora en unas semanas me voy a León, a la 8 León, a una entrevista y a presentar el videoclip. Y ya te digo que sigo haciendo casting porque, a ver, me han ofrecido cosas en este tiempo, si te pudiera decir la verdad, y cosas que he rechazado porque, vamos a ver, a mí me gusta mucho la televisión, pero ya me exijo un respeto. Si tú quieres que vaya a cierto sitio, págame lo que yo creo, no, lo que yo valgo. Exacto. Si tú me pagas lo que yo valgo, porque llevo muchos años yendo, pues lo haré, pero si no me pagas lo que yo valgo, pues no voy a volver. Lo tengo claro, no, clarísimo. Porque a mí el videoclip me ha valido un dinero, estoy terminando, ya está hecho, pero que también tengo que sacar mi segundo single, que promete mucho, es mucho más movido, mucho más marchoso. Entonces yo necesito también, ¿cómo te diría yo?, un beneficio y que mi trabajo sea valorado, pues, económicamente, está claro, porque si no estaría haciendo el tonto. Exacto, sí. Entonces todo esto requiere unos ciertos gastos, pues, de ropa, porque a mí me encanta la ropa y me gusta llamar mucho la atención con la ropa y con el vestuario que yo llevo. Eso ya económicamente es dinero, producción musical, otra vez la promo del nuevo single. Entonces, pues ya te digo que estoy ahora mismo, pues, ando pendiente de un casting y, bueno, pues todavía no sé si lo aceptaré o lo rechazaré. Y no sé, que la verdad que a mí, gracias a Dios, pues el trabajo no me falta, pero porque, como bien te dije antes, yo trabajo todos los días hablo con redactores de programas, todos los días llamo a productoras de televisión para buscar una oportunidad, porque es tantas las ganas y tanta el ansia que tengo de trabajar en lo que a mí me gusta, que es el medio de la televisión, y de ganarme la vida, pues, a poder ser con mi música también o trabajando en televisión, pues, que es que no voy a parar, ¿sabes? Tengo 25 años, son muchos años, y voy a seguir otros tantos más dando por saco. Y gracias a Dios, pues sí, los seguidores, pues sí que me han seguido, y como bien te digo, pues sí, he tenido muchas críticas, pero también gracias a Dios tengo gente que me apoya, gente que me manda dibujos a casa, gente que me manda dibujos por las redes sociales, gente que incluso me ha mandado tartas a mi casa. Sí, es gratificante, tiene, yo por, como bien te he dicho antes, por mis anteriores cosas televisivas, pues sí que te quitas el respeto y el apoyo de mucha gente, pero también te ganas el de otra, y que tú, por lo menos mis fans son fieles y no me abandonan, y haga lo que haga, lo entienden. Pues, Driche, no veas lo que nos alegra, pues, conocer que te va yendo moderadamente bien, que es como debe ser, porque si es el total éxito, pues, a veces se vuelve en contra. ¿Qué te digo? Pues, tal como te comenté la primera entrevista, quedamos pendientes para cuando saques el segundo sencillo, que también será un pelotazo como este primero, Muñequita Crazy, y como, pues, ya nuestros amigos de Radio Esperantia, los oyentes, han escuchado el disco, y aquí, pues, de momento, pues, no tenemos imágenes, que es una radio, pues, lo que vamos a hacer, poner el enlace bien a tu página web, también al tema concretamente, pero bueno, ya, pues, con el videoclip, pues, lo ponemos el enlace directo, que lo tenemos ya por aquí, y entonces, pues, para que puedan apreciar y que puedan valorar, pues, el trabajo, que da la impresión de que son 3 minutos 49 y habéis estado, pues, como mucho 4 grabándolo. Es que esto me hace mucha gracia, Dritzel, siempre ya, que he grabado algo, y es una cosa increíble, mal, de verdad. Porque digo, he estado, es que no te lo exagero, lo sé, pero es que a mí me pasa lo mismo, que yo grabé un corto que duraba, me parece, 3 minutos y medio, y yo me tiré 3 días rodándolo, y luego otro que me tiré, pues, casi 2 semanas, duraba 11 minutos. O sea, que sé lo que es. Mucho trabajo. Y que te vuelves loco porque quieres que salga bien, quieres que tenga las menos críticas posibles, quieres que llegue algo. Y hacer un trabajo de calidad, evidentemente. Sí, ya sí. Te digo, y bien lo sabes, y que son muchas noches sin dormir, porque yo sí, aunque mucha gente a lo mejor no te toma en serio por tu personaje de televisión, pero yo luego soy muy serio en mi trabajo y en lo que yo quiero, y te puedo asegurar que he estado muchísimas noches sin dormir pensando cómo hago esto, vuelta a la cama, vuelta por el lado, cómo puedo hacer para tener, sabes, como para calar a más gente y que la gente se tenga en serio. Es que son mil cosas, ¿no? Sí, lo sé. Que le digo a tu radio oyente, que vea que videoclip, que está claro que a todo el mundo no le puede gustar, pero que lo vean, que lo disfruten, que está hecho con el mejor cariño posible, y que nada, que les invito a que me sigan en Facebook, en Instagram y en Twitter, que soy Bridget, y que si son mis fans y que me están conociendo ahora, que bienvenidos van a ser, y que mis redes sociales son su casa, y que van a tener siempre mi trabajo diario, y que les voy a aportar siempre más de lo que. Perfecto, pues Drichen, muchísimas gracias, un verdadero placer por compartir un rato más estas charlitas contigo, y te emplazamos, lo dicho, al segundo single, y nada, nos das el toque y estaremos encantados de volver a conocer sobre tu trabajo, ¿de acuerdo? Vale, pues muchas gracias, y nada, aquí un saludo, y que lo dicho, que enhorabuena por el programa y que a seguir repartiéndole. Perfecto, pues nosotros despedimos al amigo Drichen. Ya sabes que en este mismo post que publicamos tienes el enlace directo al videoclip de Muñequita Crazy que presenta el amigo Drichen. Y nada, desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Volvemos en la próxima entrega de la revista de Esperantia.com.